se ha metido en ese agujero. Y no se quiere salir, y no se quiere salir. Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero. Y no me quiero morir, y no me quiero morir. Esa víbora peligrosa se ha metido en ese agujero. Y no se quiere salir, y no se quiere salir. Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero. Y no me quiero morir, y no me quiero morir. Sale del agujero, yo la mato con un palo, yo la mato con un palo. Y sale del agujero, y sale del agujero, yo la mato con un palo. Antes que me pique a mí. Aguas, aguas, aguas. Ay, la víbora peligrosa, cuñao. Metido en ese agujero. Y no se quiere salir, y no se quiere salir. Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero. Y no me quiero morir, y no me quiero morir. Esa víbora peligrosa se ha metido en ese agujero. Y no se quiere salir, y no se quiere salir. Esa víbora ponzoñosa, si me pica yo me muero. Y no me quiero morir, y no me quiero morir. Víborita corredera, yo te quito lo matrera, donde quiera, me picara, que si Dios lo permitiera, me picara, se muriera, antes que me pique a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Gózala chiquitita con el ritmo y el sabor de la víbora peligrosa! Sale del agujero, yo la mato con un palo, yo la mato con un palo. Y sale del agujero, yo la mato.